Notas de Elena para el miércoles 22 de febrero. El sábado y el ambiente. No había nada de venenoso en el fruto del árbol del conocimiento. Nada que pudiera causar la muerte al participar de él. El árbol había sido plantado en el huerto para probar la lealtad de ellos hacia su creador. El Señor desea que estudiemos la lección del fracaso de Adán en su primera experiencia, para que comprendamos que sus requerimientos para esta generación no son menores que los que existían en el Edén. Cada hombre ha sido colocado a prueba como lo fueron Adán y Eva en el Edén. Así como el árbol de la ciencia fue colocado en medio del huerto del Edén, así el mandamiento del sábado está colocado en medio del decálogo. En cuanto al fruto del árbol de la ciencia, se presentó la prohibición: no comeréis de él, para que no muráis. Génesis 3:3. Dios dijo del sábado: no lo profanéis, sino guardadlo santamente. Así como el árbol de la ciencia fue la prueba de la obediencia de Adán, así el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para probar la lealtad de todos los suyos. La experiencia de Adán ha de ser una amonestación para nosotros mientras dure el tiempo. Nos advierte que no recibamos ninguna afirmación de bocas de hombres o de ángeles que menoscabe una jota o una tilde de la sagrada ley de Jehová. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1120. Hubo un tiempo cuando había solo pocas personas que escuchaban la verdad y la aceptaban, y éstas no poseían muchos bienes terrenales. Y llegó el momento cuando fue necesario que algunos vendieran sus casas y tierras para comprar otras más baratas a fin de entregar al Señor el dinero sobrante para publicar la verdad y ayudar de otro modo a promover la causa de Dios. Esas personas, con espíritu de sacrificio, tuvieron que soportar privaciones, pero los que perseveran hasta el fin, estos recibirán su recompensa. Dios ha estado obrando sobre muchos corazones. Ha triunfado la verdad por la cual unos pocos realizaron tanto sacrificio y ha sido recibida por las multitudes. En la providencia de Dios, gente que posee recursos económicos ha sido llevada a la verdad para que, a medida que la obra progresa, las necesidades de su causa puedan ser satisfechas. Dios no pide ahora las casas donde vive su pueblo, pero sí los que poseen abundancia de bienes, no escuchan su voz, no se separan del mundo y no se sacrifican por Dios, Él los pasará por alto y llamará a los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús, aún a vender sus casas para satisfacer las necesidades de la causa. Dios recibirá ofrendas voluntarias. Los que dan deben considerar un privilegio hacerlo así. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 227.